M4000. Estas máquinas son repotenciadas, todas vienen importadas, pero repotenciadas. Exactamente, el costo más o menos de esta máquina, el costo inicial fue 4.200.000. Esa máquina tiene 3 años. La segunda máquina, el costo aproximado es de 5.500.000. Esa máquina aquí de funcionamiento tiene 1 año. Y, bueno, ¿qué más les digo yo? Tienen capacidad cada una para hasta 30.000 copias. O sea, el toner que utiliza le sirve hasta para 30.000 copias. Toner, estas no son de aquí, sino de toner. Igual, pues las dos son repotenciadas, o sea, nuevas las máquinas en Colombia casi no, uno no las usa. Sí, pero por favor, dejémoslo hablar y le vamos a dar la opción que cada uno haga una pregunta y listo, y terminamos el rollo, si no, sí, no. Estas máquinas por lo general son repotenciadas, porque en Colombia comprar una máquina de estas cuesta alrededor de 12 millones de pesos, y cumplen estas la misma función. Vida útil de ellas, aproximadamente creo que son 5 años, para uno trabajarla en forma para que vuelvan a repotenciarse. Pero pues en estos momentos no vale la pena repotenciarla, valdría más la repotenciar que pedir otra. No sé qué más. Preguntas cada uno. Bueno, yo no tengo el registro porque esta máquina está bajo franquicia. Entonces, el dueño de la franquicia es quien viene, hace el mantenimiento, le hacen mantenimiento cada mes. Mantenimiento general, preventivo. ¿Cuál te pregunta? Esto es la Rico Afis, la Rico. Cali, C de Cali, la de Cali. Eso se hace pago de 15 pesos por copia sacada. Eso tiene registros automáticos. ¿Qué no es, por favor? ¿Qué participación tiene aquí dentro de contexto de la papelería, en utilidad? La utilidad que dejan la fotocopia de todo el negocio de la papelería es más o menos un 25%. ¿Se paga algún seguro por las máquinas? Sí, o sea, yo tengo asegurada la papelería. Se paga un seguro de activos por 20 millones de pesos. Además, esto se paga impuesto de autor, derechos de autor. El promedio por máquina es de 350 mil pesos al año, el impuesto de autor. Se le paga a Sancho y a Pico. ¿Podría facilitar el inventario, de todo el negocio de la papelería? Pues yo se los haría llegar. Eso lo maneja Diana y pues ella es la que codifica todo esto. Una aclaración ahí, ¿qué vamos? No, porque si no vamos a hacer una evaluación de esto, nomás. ¿Qué vamos a evaluar? Las máquinas más representativas, y aquí tenemos ya estas dos, y ahí está. Yo creo que el computador puede ser. Por eso yo les dije, porque entonces tiran la información de todos y ahora les digo cómo vamos a hacer, ¿ok? No, porque creo que son las dos fotocopiadoras, las dos impresoras y el equipo de compra. Sí, son los que le dan, que a la vez son los que le dan mayor participación rentable al negocio. Listo. Y el tema de lo que es la anilladora, eso también pues es rentable dentro del negocio porque deja el 100%. Yo quisiera saber si tenemos facturas del computador. Del computador, no. No, porque ese computador se le compró. O sea, hace unos 2 años se le alquiló ese espaciocito a una niña para que hiciera todo el tema de impresiones y esas cosas, trabajos y eso. Y ella, como a los 6 meses tuvo que irse para Bogotá, entonces nos vendió el equipo y no... no se hizo pues factura, no, porque ella creo que se lo había donado la mamá. Pero el valor promedio de ese equipo en este momento es más o menos 1.100.000. ¿Tiene planta eléctrica? 1.100.000. Sí, no, señor. No, la impresora, hay dos impresoras. Una que es la Epson L220, perdón, que su característica es que tiene Wi-Fi, la trabajas con Wi-Fi, y saca 80 impresiones por minuto aproximadamente. Siente pues para lo que es tamaños, oficio y carta. Y trabaja con sistema continuo. De esa sí tenemos factura porque está recién comprado, no tiene sino como 2 meses de haberse comprado. Y creo que valió 350.000 pesos. Esa factura la puede escanear y enviársela, sí. A la plataforma. Exacto, yo le digo ya que la suba a la plataforma. Ajá. Y lo mismo de la impresora, hay otra impresora que es láser profesional. El, ¿cómo es la? C1102, es una láser profesional para todo el tema de impresiones que necesitan códigos de barra. Por ejemplo, cuando la gente viene, que me hizo el tiquete aéreo, entonces eso tiene código de barra, entonces hay que sacarse las enlaces. O los estudiantes para las matrículas de la Universidad Presto, para ir a pagar al banco, se necesitan ese enlace con los códigos de barra para que les puedan leer en el banco, hacerle la lectura al código. Entonces tiene esa máquina. Esas son como las principales máquinas que tiene esta parte, lo que es la papelería. ¿De caja hay algo valioso? La registradora, claro. Esa es una registradora Casio. ¿Casio qué? Por ahí en la parte de atrás, pues hay que decir. Bueno, esa registradora sirve hasta para 1.000 productos. O sea, se pueden codificar, perdón, hasta 2.000 productos se pueden codificar ahí. O sea, ella trabaja con inventario, eso de una de esas, codificándole hasta 2.000. ¿Cuál? PSDT-280. Casio. Una Casio. El valor de esa registradora aproximadamente en este momento es de 380 mil pesos. ¿Tiempo de uso? Esa registradora tiene 2 años. ¿El uso de la impresora? De la láser impresora tiene como unos 4 meses de haberse comprado. La otra tiene 2 meses. La Epson tiene 2 meses y la láser tiene más o menos 4 meses. Ese pertenece ya a esa, eso ahí es la oficina ya del instituto. Entonces ahorita dentro del equipo del instituto incluimos. Una característica, hablábamos del seguro que tenía en el almacén, ¿el seguro es global o cada aparato tiene? Es global, no, es global por el inventario. ¿Sí? La máquina es La laminadora. Ah, bueno, ahí hay sí, 3 máquinas secundarias que son la laminadora. Esa laminadora está a calor eléctrica y tiene un costo aproximado de 400 pesos. Y está la anilladora que tiene un costo más o menos de 350 mil pesos. No, eso no hace parte, son las más representativas. Por favor. Y la guillotina. Además porque la guillotina un costo. No, porque entonces empezamos a alargar y ya. Y la guillotina tiene un costo más o menos de 100 mil pesos. ¿Y esto no? ¿Y hace cuánto ¿consideran que hay algo más de valor que sea necesario evaluar? Esto es corto.